11 y 26 minutos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 23 de noviembre. Vamos a conversar a continuación con el jefe de estudio de la Escuela Municipal de Música, también responsable de las actividades y director de los grupos vocales, de los coros, Juan Antonio Ibar, que ya nos acompaña, a quien damos la bienvenida. Juan Antonio, buenos días. Y lo vamos a hacer porque hay novedades en torno al trabajo que se está desarrollando por parte de la Escuela Municipal de Música y, en concreto, pues al trabajo que se desarrolla dentro de lo que son los grupos vocales, dentro de lo que son los coros. En concreto, el coro Ocuris Populi, lo que es la coral de la Escuela Municipal de Música, va a participar este fin de semana, este sábado, en un encuentro de corales denominado Encuentro de Corales Logar de la Puente, que se va a desarrollar en San Fernando. Nosotros enseguida vamos a hablar con su organizador, el organizador de este encuentro de corales, pero antes de nada, pues quería preguntar un poco, ¿no?, a Juan Antonio el motivo por el que la coral Dubrique llega a participar en ese encuentro de corales en San Fernando. Bueno, básicamente, o sea, las actividades de la coral se centran dentro de las actividades de la Escuela de Música. Pero, aparte, nosotros intentamos siempre que el coro tenga una salida distinta porque trabaja en un nivel semiprofesional. Entonces, bueno, este tipo de actividades en el que se hermanan con otras corales, conocen otros repertorios distintos, siempre es muy interesante. Entonces, bueno, ya hace unos meses ya se puso en contacto Francisco González conmigo, me propuso el participar junto con ellos y junto a la coral Puerto Salvo de Algeciras en un encuentro coral que está enmarcado dentro de la festividad de Santa Cecilia, que fue ayer. Y bueno, nosotros estuvimos barajándolo durante un tiempo porque evidentemente nosotros en el primer trimestre ya tenemos que preparar concierto de Navidad y tenemos una actividad bastante bastante alta y bastante rápida, tiene que ser, pero bueno, finalmente accedimos a participar. Y nada, va un poco en esa línea, ¿no? Siempre el de intentar participar con otros coros, que sobre todo los coralistas vean un poquito los diferentes ámbitos corales, ¿no? Porque cada coral es distinta según su director, según su repertorio, según su actividad, ¿no? Porque hay corales que están muy centradas en la música religiosa, luego hay otras corales que no, que están mucho más centradas en la música más libre, más actual. Y el coro polifónico Ocuris Populi es un coro que hace un repertorio mixto, ¿no? Que hace música religiosa, actuamos en misas locales y demás, pero también hacemos un repertorio actual y queremos darle ese color al coro, ¿no? Entonces, bueno, era interesante participar, sobre todo para ellos, ¿no? A mí me gusta siempre llevarlos para que vean otras cosas distintas. Es muy bueno. Ese esfuerzo recompensado también, ¿no? En el exterior. Bueno, pues importante hablar de la participación del coro Dubrique en este encuentro de corales. Lo vamos a comentar enseguida, pero antes de podemos comenzar precisamente por el principio, ¿no? Porque antes del coro tenemos la asignatura de iniciación y los pequeños y adultos que se preparan para en el futuro formar parte del coro. Es una asignatura nueva que se creó recientemente y que está dando muy buenos resultados, ¿no? La Escuela Municipal de Música. ¿Qué tal este curso, la asignatura de iniciación? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy contentos con las dos asignaturas porque, bueno, yo cuando cogí la coral ya hace unos 6 años más o menos, siempre me había quejado un poco, entre comillas, de que necesitábamos una asignatura puente para que accedieran, sobre todo en el coro polifónico adulto, ¿no? Porque los niños tienen la base del lenguaje musical. Los niños acceden al coro de voces blancas en segundo curso de lenguaje musical. Por lo tanto, ya leen partituras, ya tienen unas nociones básicas de música que ya han adquirido en el primer curso de lenguaje. Pero con los adultos no teníamos ese puente. Entonces, el problema del coro, básicamente, por lo menos desde mi punto de vista, era que la gente era muy reacia a entrar al coro porque se encontraba una montaña delante de una partitura. Entonces, bueno, ahí después de pensar mucho y ver las diferentes maneras que podíamos, los diferentes caminos que podíamos tomar para facilitar ese acceso al coro adulto, bueno, encontramos esta asignatura que, bueno, es una asignatura en la que básicamente enseñamos a la gente a cantar, pero siempre dentro de un ámbito de grupo. No es una asignatura de canto, que también la tenemos aparte, sí, pero la tenemos canto como instrumento solista. Y en esta asignatura, que está totalmente vinculada al lenguaje musical, los alumnos adultos que quieran acceder a la coral y no tengan nociones musicales, pues bueno, ellos se matriculan en la escuela, se matriculan en lenguaje musical y se matriculan en iniciación al coro. En lenguaje musical les enseñamos a leer partituras, a leer la notación musical y demás, y todos los aspectos de un pentagrama o de una partitura. Y luego en la otra asignatura lo que les enseñamos es a cantar, básicamente. O sea, les enseñamos a vocalizar, les enseñamos a respirar correctamente, y luego dentro dentro de la propia asignatura, esto a grandes rasgos. Sí, sí, luego hay un año de trabajo y hay muchas cosas para ver, todo el sistema de respiración, el aparato fonador, el aparato resonador. O sea, adquieren trabajo logopédico total, ¿no? Sí, total, total. Sí, porque tienen que aprender realmente a qué músculos tienen que activar y qué músculos no. Para eso, mucha gente empieza a cantar y se agarrota o canta muy tenso y todo eso son esfuerzos innecesarios que para la hora de cantar lo único que vas a conseguir es que tu sonido sea de peor calidad. Entonces, básicamente, les enseñamos a cantar, les enseñamos a vocalizar, a que puedan producir tengan una capacidad sonora correcta y cuando se integren dentro del coro, que es la parte problemática, porque una vez que tú estás cantando solo no suele haber mucho problema. El problema es cuando tú ya te metes dentro de un coro polifónico, sí, en el que hay cuatro voces totalmente distintas. Tú puedes ser soprano, contralto, tenor o bajo, dependiendo si eres hombre o si eres mujer, y te tienes que independizar con una voz, porque el que está dos sillas más a la izquierda de ti se está cantando otra cosa totalmente distinta a la tuya, pero a la hora de la verdad las cuatro tienen que funcionar como una. Eso se lo enseñamos también, aprenden a independizarse, aprenden a seguir a un director, que es una parte muy importante dentro de una formación, porque ahí cada uno no puede hacer la guerra por su cuenta, hay una pauta que marca el director, sea quien sea, y todos tienen que ir a una, ¿no? O sea, no podemos hacer la guerra, tenemos que hacer la guerra juntos. Uh-huh. Y ahí, bueno, en esa asignatura trabajamos básicamente todos esos aspectos a nivel general. Luego hay muchas cosas trabajan mucho más en profundidad. Luego nos encontramos gente básicamente que viene y, bueno, tiene problemas auditivos, ¿no? Tengo una alumna en concreto este año que tiene algún problema auditivo, algún déficit auditivo. En esa asignatura le enseñamos a trabajar con ese tanto por ciento que tenga de audición para llegar a afinar su voz. Y bueno, incluso a mí me ha comentado en varias ocasiones que desde que está en la asignatura pues oye mejor. Porque quizás sabe lo que oye, o sea, presta más atención. Ha aprendido a trabajar esa audición y a llegar más lejos, ¿no? Que básicamente lo que hacemos los músicos, desarrollamos mucho la capacidad auditiva para poder controlar la afinación en cualquier instrumento, no solo en canto. Entonces, bueno, pues por ahí va un poco la idea. Con los niños básicamente hacemos lo mismo. Pero es diferente, ¿no? Es distinto, exacto. Es distinto porque los niños tienen esa puerta de entrada desde el lenguaje musical en segundo. Entonces, bueno, en primero tenemos esa asignatura, la tenemos implantada para 7 y 8 años. Por lo tanto, los alumnos de música y movimiento de 7 años también pueden acceder a ella, que hay unos cuantos este año. Y los de primero de lenguaje musical, que oye, viene gente que dice, mira, yo es que no quiero tocar ningún instrumento, a mí lo que me gusta es cantar. Entonces, pero no me gusta cantar como solista, yo quiero cantar en un coro. Bueno, pues aquí tienen la puerta para poder cantar este año en un coro. Lo que vamos a hacer en esa asignatura de niños es crear como una especie de coro infantil, que en su momento harán alguna audición en las audiciones de los trimestres. Y bueno, les enseñamos básicamente lo mismo que he explicado con los adultos, pero a un nivel más básico, ¿no? Para los niños. También teniendo en cuenta que ellos vienen ya desde el lenguaje musical, todos los que entran al coro. Entonces, pues todos los que vengan desde el lenguaje musical entrarán al coro de voces blancas en segundo curso de lenguaje musical o desde iniciación al coro ya acceden directamente en segundo. Están un año haciendo iniciación al coro y el año siguiente entran al coro ya cuando tengan 9 años. Y más o menos por ahí va la idea, ¿no? La formación más o menos es la misma, ¿no? La que pueden recibir. Sí, sí, sí, es la misma. O sea, la formación que reciben los de iniciación al coro infantil, que la llamamos, y la iniciación al coro adulto, es básicamente la misma. Lo que pasa es que sí que es verdad que adaptamos, claro, los diferentes ejercicios a un niño de 8 años, porque, no sé, por ponerte un ejemplo, los ejercicios de respiración, un adulto puede adquirir una respiración de unos 4 o 5 litros, más o menos, y un niño no te puede adquirir más de 2, porque básicamente su cuerpo todavía no está desarrollado, claro, su capacidad torácica abdominal, ¿no? Entonces, bueno, pues adaptamos esos ejercicios para que los niños puedan hacerlo también y desarrollen esa capacidad que con el tiempo, conforme se van haciendo mayores, llegarán a la de un adulto, ¿no? Claro. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Este año en la asignatura de iniciación de la modalidad de infantil de niño hay 10 alumnos y 8 en la de adulto. Esto significa que en el futuro tendremos 8 nuevos componentes, por ejemplo, en el coro polifónico y puede que 10 también componentes nuevos en el coro de voces blancas. No, en el coro de voces blancas habrán más. Habrán más, sí, porque hay algunos que acceden directamente desde lenguaje musical. O sea, en el coro de voces blancas siempre hay una renovación muy grande. Muy grande porque es... Pues se van cayendo también, claro. Claro, ahí está, que es una asignatura. El problema es lo que comentábamos antes, hablando tú y yo. El problema es que esa asignatura ha hecho tantas cosas ya en el tiempo que llevan trabajando como formación, que ya no sabes en qué punto está la asignatura y en qué punto está la formación. Quizás la formación ha superado la asignatura por la cantidad de actividades que han hecho, actividades, claro, de mucha relevancia. Pero para nosotros, los que decimos, mira, tengo que seguir teniendo los pies en el suelo, sigue siendo una asignatura formativa en la que vamos a desarrollar sus capacidades auditivas, que está vinculada a las asignaturas de instrumento. Un niño que no desarrolle una capacidad auditiva correcta, jamás tocará un instrumento correctamente, porque tiene que saber lo que está tocando, tiene que escucharlo. Lo primero es entenderlo. Entonces, bueno, es un coro que se renueva constantemente. Yo a veces me pongo a ver fotos de hace 2 años y tú estás delante y prácticamente no te das cuenta, ¿no? Porque van entrando, saliendo, van entrando, pero cuando miras la foto de hace 2 años, dices, madre mía, si es que son todos nuevos, que prácticamente todos los años hay una renovación de 15, 20, por ahí más o menos. Entran 10, salen 15 y por ahí va, porque cuando terminan cuarto de lenguaje musical, pues bueno, hay algunos que se quedan en coro y otros pues que los que tienen asignaturas instrumentales de viento, por ejemplo, se quedan en la banda, o sea, ya el temario es un poco más libre, ¿no? Cuando terminan las enseñanzas básicas. Hay muchos que se quedan. Luego ese coro sirve como puente para el coro polifónico también. Es la otra entrada que tenemos ya, que ya el año pasado dio sus frutos, que 4 componentes del coro de voces blancas accedieron ya y están cantando con el coro polifónico. Ya a partir de los 16 años los saltamos ya al otro coro y están desarrollando una capacidad magnífica y una calidad de sin problemas, porque es que llevan 5 o 6 años cantando ya en un coro. Claro. Con su lenguaje musical terminado y generalmente todos tocan un instrumento o han tocado un instrumento. Entonces, bueno, eso ya... Una formación muy específica. Sí, ya tienen una formación muy buena. Con eso, esas 2 puertas de entrada del coro de voces blancas y de las asignaturas de iniciación al coro, cuando nosotros llegamos ya a ese nivel semiprofesional que tenemos en el coro polifónico, que realiza una actividad ya distinta a la que hace el coro de voces blancas, pues entonces... Estamos metiendo gente, o sea, estamos adquiriendo alumnos con una formación muy buena. Una formación que se adaptan muy rápido al coro, cantan muy rápido, no hay problema ninguno. Mientras que antes, cuando no teníamos todo eso, básicamente venía una persona, me quiero apuntar al coro, venía, se apuntaba al coro y estaba allí, pues bueno, intentando sale. A ver lo que pillaba. En algunos casos era fructífero y en otros casos no era fructífero. O sea, llegaba un momento pues esa persona se aburría o dejaba de venir, ¿no? Y así yo he tenido que ver como mucha gente muy muy válida se iba, ¿no? Se iba, ¿no? Porque no tenía la vía, ¿no? Para poder hacer algo dentro de ese grupo. Pues tiene un déficit formativo que le impedía avanzar, ¿no? Ahí está. Es que el problema del coro es que cuando tú llegas y entras al coro polifónico, el coro polifónico ya está montando un concierto. O sea, ya está preparando una actividad para X días y normalmente estamos hablando de 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses como mucho. Claro, yo no me puedo parar ahí a preparar a una persona dentro de esa asignatura. Esa asignatura intento darle algunas pautas para que pueda seguir y para que pueda seguir al coro, pero no puedes ayudarla. Mientras que las otras asignaturas están pensadas para eso. Ahí está, de ahí esa asignatura de iniciación, ¿no? De la que intuyo estáis muy satisfechos sí, con los resultados que estamos teniendo. Estamos todos muy contentos porque, bueno, nos está proporcionando mucha gente el coro. El coro del año pasado a este ha crecido en 10 personas. Esas personas han accedido desde el coro de voces blancas o desde la de iniciación al coro. E incluso desde el lenguaje musical de adultos también está entrando, que está funcionando muy bien el lenguaje musical. Y, bueno, ahí está las vías, ¿no? De entrada al coro polifónico. Y esa es la forma, ¿no? Esa es la forma de que tenemos de trabajar y creemos que el futuro está en darle la mejor formación posible a los Claro, sobre todo porque después repercute en la calidad, ¿no? De lo que se interpreta. Sí. Claro, si tú tienes componentes dentro del coro polifónico que tienen unas bases musicales buenas, pues vamos a decir buenas, el repertorio que tú puedes interpretar es un repertorio de más nivel. De más nivel, de más calidad normalmente, y pues eso luego a la hora del concierto el público lo agradece también. Y el coro, por supuesto, se siente mucho más satisfecho. Sí que es verdad que el trabajo que hace es difícil, ¿no? Ahora mismo a San Fernando vamos a llevar un repertorio de un nivel medio alto, en algunas obras de bastante alto. O sea que, bueno, todo eso repercute en el coro, ¿no? En el coro que está. Pues de San Fernando, ¿no? Si te parece, vamos a hablar sí, de ese primer encuentro de corales, el Hogar de la Puente. Para ello, vamos a conversar también con el director de la coral, el Hogar de la Puente, Francisco González, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Francisco González, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues nos encontramos aquí con Juan Antonio Ibar, director del coro polifónico Curis Populi de aquí de Ubrique, de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, que va a ser uno de los coros que van a participar en ese primer encuentro de corales. La primera pregunta que yo le quiero formular, si le parece, Francisco, es conocer pues cómo surge la iniciativa de crear este encuentro de corales y por qué se invita a participar a el coro de Ubrique y también, en este caso, el de Algeciras, ¿no? Que va a participar junto con el de San Fernando en ese encuentro. Sí, exactamente. Bueno, esto es una cosa muy frecuente entre los coros. Nosotros la primera vez que lo hacemos así con varias corales, con más de dos, ¿no? Es decir, hemos traído a lo mejor a otra coral aquí, hemos querido hacer la dos y hemos querido hacer ya una costumbre, el hacerlo, intentar hacer todos los años ese encuentro. Entonces es el primero que vamos a hacer, digamos así, con otros dos coros. Y bueno, la iniciativa es difundir, ¿no? Es difundir y hacer amigos entre otros coros, salir, distraernos, extender la música coral y que todos van en un mismo camino, todos vamos remando en la misma dirección, por eso de hacer este encuentro. ¿Por qué las corales? Pues bueno, tuvimos un contacto con la Coral de Ubrique en Cuaresma y fue una cosa muy agradable. En principio esto iba a ser, este encuentro en vez de encuentro iba a ser certamen, luego decidimos que no, que mejor no hacer certamen y el dinero en todo caso de los premios y tal, emplearlo en poder traer otro coro más, ¿verdad? Y bueno, hacerlo de esta manera y que creo que era más acertado. Y la coral de Algeciras, pues una relación que yo tenía cuando era yo director de la coral de San Fernando, que esta es una coral de San Fernando pero que se llama Los Garas de la Puente, ¿no? Uh-huh. Pero la otra es la coral de San Fernando, de la que yo me llevé 23 años siendo director. Pues yo tenía una relación grande con ellos, no solamente con ellos, lógicamente en 23 años, pues son muchas corales de las que hemos hecho amistad, hemos hecho contacto, y bueno, pues en un momento determinado pues hemos decidido que fueran ellos, porque han estado por aquí Rota, ha estado por aquí El Puerto, ha estado por aquí Cádiz, en fin... Y hemos contado con ellos en esta ocasión. Para el año que viene, pues lógicamente, pues contaremos con cualquier otra de la provincia o de fuera de la provincia, es lo mismo. ¿Qué le parece la Coral de Ubrique, el coro polifónico Coris Populi? He tenido oportunidad de escucharlo, obviamente, ¿no? Y por su experiencia dirigiendo corales, ¿qué le parece el coro de Ubrique? Hombre, el coro de Ubrique tiene una gran ventaja. Tiene una persona al frente que es un profesional. Eso es importante. Muy importante. Y después, lo que él estaba diciendo ahora, pues lleva toda la razón, porque contra más base musical tenga un coro, pues más calidad de obras puede abarcar y más dificultad. Y en definitiva, el resultado final es inmejorable. El coro se le nota un avance grandísimo. Es decir, cuando el coro estuvo aquí cantando en Cuaresma, era un coro muy afinado, que es lo principal que tiene que tener un coro que sea afinado, un coro que sea disciplinado, y lógicamente, si son personas que están estudiando su solfeo, aunque sea muy básico, pues eso ayuda muchísimo. No es lo mismo, claro está, un músico aficionado que un músico profesional, y ellos cuentan con lo primero, que es que su director es un profesional y tiene los medios a su alcance para porque tiene la preparación, tiene la cultura musical que se debe tener para ello, y el coro avanzará siempre y cuando sea la persona que está al frente sea una persona que entienda y que sepa manejar los hilos, porque ahí hay otra cosa también muy importante, también no es solamente la música, también es el trato humano, como tratar a esas personas que están contigo, porque tú no puedes tratar a las personas que están contigo en un coro como niños, ¿no? Como alumnos de un colegio, lógicamente, pues ya son personas mayores, más susceptibles, más, en todo caso, más incisivos, en todo, en sus pensamientos, en sus cosas, y también entra la parte, esa parte psicológica que hay que saber aplicar a un grupo de personas que ya es difícil de llevar. Claro. Claro, te lo digo por la experiencia de que tengo ya de más de 30 años dirigiendo coros, ¿no? Y que es complicado. Lo que se dice que manejar un grupo de personas es complicado. Y tú puedes saber mucha música y luego no saber manejar a las personas. Pero aquí yo creo que se está dando las dos se están dando las dos circunstancias positivas. Es decir, una persona que sabe música y que sabe lo que trae entre manos y sabe manejar a las personas. Es totalmente vocacional. Juan Antonio, no veas, ¿no?, lo que te ha dicho. Sí. Gracias, Paco, con la parte que me toca. Porque sí que le preguntaba yo por el coro y ha supuesto, bueno, pues una auténtica alabanza, ¿no?, en sí, este caso sí, para su director, para Juan Antonio Ibar, que es el que se encarga de, precisamente, pues la formación de ese coro aquí en nuestra localidad, y nos está explicando además, antes de tu intervención, Francisco, pues cómo es esa formación, que es bastante elaborada, concienzuda, en la que se pone un poco, pues también, todo eso que tú decías, ¿no?, esa parte vocacional de una persona que enseña, en este caso, música a otro grupo de personas, ¿no?, que tiene que ser así, porque si no es difícil. Hombre, tú dímelo, yo te pongo mi ejemplo. Yo llevo 40 años en esto, yo tengo 60 años, yo desde los 20 años estoy metido en esto, y 30 y tantos años pues dirigiendo. Yo te puedo decir que yo no me dedico a esto, yo sí que no soy profesional, yo soy encuadernador. Me dedico a, yo, y los que están conmigo no hay ninguno que sepa música, ninguno. Es decir, que la música que saben es la que yo le digo aplicada, es la lección aplicada que yo le digo, oye, la nota que usted ve ahí que es blanquita con el palito hacia arriba, significa esto y vale tanto. Y ahí tenéis que aguantar hasta que yo levante la mano hasta aquí o hasta allí. Es muy complicado. Sí. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si esa persona supiese lo que vale esa nota desde una cultura musical aprendida en un conservatorio pues, o en una escuela de música, pues sería distinto. Pero es que esta labor que hay detrás de todo esto, que la gente desconoce, eso es, ya te digo que es verdaderamente complicado, ¿eh? Porque hay coros que tienen varias personas que saben música. Yo tengo en el coro dos personas que saben un poquito de música. Un poquito, mi hija, por ejemplo, a nivel profesional, porque ella es profesora, maestra en la rama de música y es la jefe de cuerda de la soprano. Pero ya está otro compañero que estudió hasta dos añitos de solfeo 3 y ahí se encarga de los tenores el hombre como buenamente puede, y luego hay que estar dando retoquitos y haciendo cosas, pero que esto es una labor por nuestra parte de mucho tesón, de mucha dale que te pego, ¿me entiendes? Y venga, y repite, y dale otra vez, y esto no lo quiero así, y esto de esta manera, y no, mira, cantar un poquito más, poner un poquito más de sentimiento, y oye, mira, las personas que están ahí son jabatos, son gladiadores, porque pero... Claro, y de otra manera no se entiende. Claro, y aún así, el Hogar de la Puente, tengo entendido que suena bastante bien, ¿no? Al menos lo que me ha dicho Juan Antonio a mí aquí. Sí, bueno, esto es una cosa que precisamente quien lo tiene que decir son los demás, no yo. Yo se lo comentaba antes a Rocío, que es un coro que a mí me sorprendió mucho, suena muy bien. Y bueno, y cuando ya me contaste tú todo esto que acabas de contar, aún me sorprendió más, ¿no? Porque realmente cantar, es lo que he explicado un poco antes, cantar sin formación es realmente difícil. Pero bueno, entra la parte del oficio también, ¿no? De los años y... Hombre, claro. Vamos a ver, todo tiene su intrínculo, ¿no? Lo mismo que te dije antes, que un buen profesor de música no tiene a la fuerza por qué ser un buen director de coro, ni muchísimo menos. A lo mejor un buen instrumentista no sirve para transmitir su enseñanza a alguien, porque no es pedagogo, no sirve. Por la parte contraria, nos podemos encontrar una persona como yo, que la formación mía musical es muy básica, yo hice mis 5 años de solfeo, 2 añitos de piano y tal como pude, yo no practico el piano para nada, pues no tengo tiempo, no tengo nada, algo de armonía para poder hacer algún que otro arreglo, algún retoque, alguna partitura y tal, pero claro, Dios te dota de otras facultades, ¿no? A lo mejor el trato, el cómo escoger una obra sabiendo verdaderamente qué es lo que tienes tú, qué material tienes tú en tus manos para poder trabajar, porque tú tienes que tener los pies en el suelo y saber exactamente qué es lo con qué estás trabajando, porque él lo decía, ¿cómo puedo yo abarcar ahora, decir, mira, yo voy a montar ahora el Requiem de Mozart? Pues me gustaría, pero no. ¿Por qué? Y yo lo he cantado y lo he dirigido con la otra coral. Pero claro, con la otra coral y a la vez, y junto con la Asociación Coral de Sevilla, junto con el Coro Universitario de Cádiz y junto con el Orfeón Portuense, que éramos 150 personas. Y ahí, pues bueno, ahí se mete Toquichi y vamos, para adelante. Pero yo tengo que tener los pies en el suelo y decir, ¿yo hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta aquí? Pues hasta aquí. Y eso hay que saberlo. Y hay que ser consciente. Y hay personas que son muy atrevidas, que cogen obras que dicen, bueno, ¿pero dónde vas? ¿Pero dónde vas tú? Yo prefiero coger obras más sencillas. Y mi lema, el que yo dije y expliqué este sábado pasado en el Real Teatro de las Cortes cuando dimos el concierto de Santa Cecilia aquí en San Fernando, por la Academia de San Romualdo, pues dimos un concierto completo y yo dije, se titulaba el concierto La Música Coral al Sur del Sur. Y me decían, ¿eso qué es lo que es? Y bueno, es el modelo de concierto que la Coral Lugar de la Puente quiere hacer. ¿Y cómo es ese modelo? Pues un modelo en el que está cantando se divierte y el que está escuchando se divierte más. Y no es un ladrillo que se está tragando ahí. Nosotros tocamos autores, épocas, estilos distintos y solamente en la primera parte había un nexo común en las obras, que era la sección, la entrada sacra. Era obras sacras, pero ninguna tenía nada que ver con la otra. Terminamos con un espiritual Zulu que no tenía nada que ver con una de Verón de Carl Jenkins o con un Tolite Hostia de Camille Saint-Saëns, ¿no? Y en la segunda parte te metes ahora en un cambio de ahora folclórica a un tango, a un espiritual, qué sé, te metes a cantar una obra en Swahili y entonces, pues claro, eso a la gente pues lo tiene tan entretenido que dice que bueno, que le capta la atención del público perfectamente. Eso hay que saberlo también escoger. No todo el mundo tiene la facultad de saber escoger esas obras adaptadas a tu coro, a la madera con la que tú estás trabajando, carpintero, a la madera con la que tú estás trabajando. Sí, porque lo importante de esto es, y yo siempre lo he dicho, de madera de palé hacer una mesita de noche que parezca que es de caoba. ¿Entendéis o no? Sí, perfectamente. No, es muy importante, Paco, lo que estás comentando, porque la elección de repertorio a la hora de trabajar con un coro es fundamental. O sea, hay que tener siempre los pies en el suelo y saber exactamente con qué estamos trabajando. Porque el coro no se puede adaptar a la pieza, hay que adaptar la pieza al coro. Y eso funciona siempre así. Claro. Pues es una, quiero destacarlo porque es algo muy, muy, muy importante. Mm. Porque a veces te llega alguien y te dice, oye, ¿por qué no cantas? No sé. Claro, pero no puedes cantar esa pieza porque dice, mira, yo lo que tengo es esto y yo puedo cantar otra pieza a un nivel muy alto y esa no la voy a cantar a ningún nivel. Entonces, básicamente, no voy a perder el tiempo trabajando en eso. Juan Antonio, es saber renunciar, que no es renunciar, simplemente es saber decir. Oye, es como si dices, me voy a comprar un Mercedes. Vamos a ver, si tú lo que ganas es para comprarte un Micra, pues te tienes que comprar un Micra, no te vas a comprar un Mercedes. Es cuestión de lógica. Pues esto es lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué hacer sufrir? Porque es un sufrimiento para ti y para el coralista, ¿no? Uh-huh. Las aspiraciones que yo podría tener de decir, yo, si yo tuviera ahora 60 personas en el coro, que no sé qué, mira, bájate de ahí, y tú no tienes 60 personas, tú tienes lo que tienes, y lo importante es ser consciente de que lo que tienes, y con lo que tienes, puedes hacer hasta aquí, y no puedes subir de ahí, de esa línea, no puedes subir, puedes intentar poquito a poco que el coro vaya creciendo en ese conocimiento musical y ir entrando en una polifonía más dura, a lo mejor, si te interesa, porque a lo mismo no te interesa. Es decir, yo he tocado un renacimiento, yo he tocado barroco, y ahora me estoy divirtiendo con la forma, en esta que será, lógicamente, con la edad que tengo ya, la última época en mía, porque yo ya, una vez que salga del coro Lugar de la Puente, lógicamente no tendré tiempo de estar en ningún sitio más, porque no estaré ni me apetece tampoco, pues yo quiero divertirme. Yo no quiero pasar mal. Bueno, y no quiero hacérselo pasar mal tampoco. Claro, Francisco, a los coralistas, ¿verdad? Divertirse y disfrutar con la música, seguro que es lo que van a hacer todos los espectadores que acudan este sábado 26 de noviembre a la capilla del Colegio Nuestra Señora del Carmen en San Fernando para participar o para disfrutar de ese primer encuentro de corales Lugar de la Puente. ¿Qué te parece si nos comentas un poco en qué va a consistir en el encuentro? Porque vamos a tener la actuación de los tres grupos y luego además también va a haber alguna actuación conjunta, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, independientemente de cada del repertorio de cada uno, pues va a haber una sola. No queremos tampoco hacer que el espectador o el que vaya allí, a la persona que vaya a escucharnos, pues se lleve allí dos horas largas, que lógicamente se van, no que se aburran, pero que ya cansa, ¿no? Entonces, de hecho, son 5 horas las que van a llevar cada coro, de tema libre. Cada uno dimos libertad en el sentido de que no, oye, pues estamos en un tiempo en que no estamos en cuaresma, no hace falta, pero oye, que quería llevar una obra sacra por la razón que sea, porque la vea que es agradable, que o sale bien, que pues, sin ningún problema, el tema libre. Y al final de actuar cada una de las corales, pues se hará una sola obra, se va a hacer una obra conjunta, una obra andaluza, A la Fuente del Olivo, de Luis Denmar, y la cantaremos los tres coros juntos. Es decir, que cuando ellos se vayan llegando, haremos un ensayo previo, que suelen ser ensayos cortitos, porque él piensa por un momento que cada coro, cada director lo tiene pensado esa obra de una manera, pero aquí lo bueno es que estos coros así aficionados están tan acostumbrados a dejarse llevar por el director que tienen enfrente, que no es tan complicado, sino que uh-huh. se les dice dos o tres indicaciones. Mira, yo quiero que esto lo hagáis así y que esto lo lleve. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido de lo que tenéis aprendido ustedes. Y aquí lo vamos a retardar un poquito y tal. Y en 10 minutos se ve la obra. Y ya luego, pues, de ahí pues iremos a celebrarlo a algún sitito, a tomar una cervecita y refrescarnos las gargantas, que estarán secas, seguro. Y hablar un poquito de música, ¿no? Que es lo que hemos hecho aquí también. Hombre, nosotros, claro. En compañía de Francisco González. De todo, ¿eh? De todo. Mira, uh-huh. es que esto es de todo, porque no, esto no es solamente el decir, basarlo simplemente en la música, es, te hablé al principio de la amistad, te hablé de hacer amigos, de hacer relación, y nos hablamos de todo, nos hablamos de nuestros trabajos, nos hablamos de nuestros problemas, nos hablamos de nuestros hijos, nos hablamos de la familia, y nos hablamos de todo, y que eso es lo bueno. Uh-huh, por claro. supuesto, se habla de música, pero se habla de todo, porque uh-huh. lo importante de todo esto y lo que queda, aparte de la música, que es el eje principal, es la amistad, que es también lo más importante, porque si no hay amistad, ya luego, ¿qué es lo que queda? Si no hay amistad. Uh-huh. ¿Esa música para qué sirve si no, claro. si no hay ese cariño, ese apoyo, ese reconocimiento, ¿cómo te diría? Esa cercanía que te da el ser amigo de alguien y el poder compartir con él. Porque yo con él, sí, con Juan Antonio, si yo me pongo a decir, tú tienes este problema en el coro. Pues mira, a mí sí, a mí me pasa eso. Pues mira, a mí no. ¿Y esto cómo lo solucionaste? Pues mira, sí. Mm. Y tal. Son muchas más cosas que la música. O sea, compartir también experiencias, ¿no? En torno al pues ámbito claro, musical. Francisco claro. González, director de la Coral Hogar de la Puente, organizador de ese primer encuentro de corales, vamos a agradecer muchísimo que nos haya atendido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana y que nos haya informado, ¿no?, de ese evento que se va a desarrollar en San Fernando, recordemos, este sábado 26 de noviembre a partir de las 8 en la capilla del Colegio de Nuestra Señora del Carmen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, por favor, agradecido a ustedes por el detalle de haberme llamado y permitirme el explicar un poco la vivencia de nuestros coros, humildes coros aficionados. Y nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y un abrazo fuerte para mi amigo que lo tienes ahí al lado. Otro para ti, Francisco. Bueno, pues el coro polifónico Curis Populi de la Escuela Municipal de Música, que va a acudir acompañado además por el grupo de cámara del claustro de profesores de la Escuela Municipal, que no lo hemos comentado, pero es un detalle que también hay que destacar, ¿no? Que va a participar, imagino, no sé si dentro del encuentro o no, pero ahí va a estar. Sí, bueno, en realidad... bueno, se vienen casi todos los que podían venir, y bueno, hay algunos que vienen a tocar y otros que se vienen a cantar. Hay dos profesores que se van a venir a cantar, y luego, bueno, hay dos piezas en particular, de Saint Lullaby, de Riwitrake y de Snow, de Warelgar. Hay esas piezas llevan un acompañamiento de un grupo instrumental, que en este caso lo vamos a hacer con flauta, que lo hace Santiago Domínguez, clarinete, que lo va a hacer María del Mar Pérez, y piano, que lo va a hacer José Fernández. Bueno, hay una parte instrumental, son dos piezas muy muy bonitas que las volveremos a interpretar en el concierto de Navidad, si todo va bien, y bueno, llevan, se van a venir ellos tres a tocar y también se van a venir Estefan Sánchez y José Carlos Jurado a cantar, porque se lo comenté y me dijeron, mira, pues nos vamos a cantar también. Todo el claustro entero, bueno, o vamos a tocar instrumento o a cantar, pero ahí va a estar. Todo el equipo entero. Bueno, y esas piezas muy bonitas que habéis preparado van a estar también en el repertorio del concierto de Navidad, que ya imagino estáis preparando. Estamos, además, bueno, a tope ya, ¿no? Con la coral, bueno, realmente con la coral estoy preparando tres conciertos, porque quiero apuntar también rápidamente que el 17 de diciembre vamos a otro encuentro coral a Rota. Vamos también, porque está, nos ha, a través de Francisco González, que acabamos de hablar con él, se puso en contacto con el director de Rota. Rota me llamó hace unas semanas y bueno, dije, venga, pues vamos también a hacer el de... Y eso lo haremos el 17 de diciembre. Y el 16 de diciembre, viernes 16, en la parroquia Nuestra Señora de la O, sobre las 8 de la tarde, aún está por confirmar la hora, pero más o menos estará por ahí, será el concierto de Navidad en el que participarán los dos coros y participará la banda. Pero bueno, eso le daremos un poquito más... Más adelante. Más adelante, pero que sepan que ya están trabajando para el concierto de Navidad. Tanto la banda como ambos coros están trabajando ya muy profundamente. Con el coro polifónico estamos un poco repartiendo el tiempo, porque tenemos el sábado la actuación en San Fernando, claro, que es otro repertorio distinto, salvo alguna pieza, estas dos que he comentado, que las haremos también en Navidad. La demás no tiene nada que ver con el repertorio navideño. Entonces, bueno, pero estamos ahí trabajando un poco, echando un poquito de horas extra. Trabajando un poco de todo, ¿no? ¿Qué pieza vais a interpretar entonces en el encuentro de en San Fernando? Vamos a hacer un repertorio de música ligera, algunas piezas a capela. Vamos a hacer La serenata para la tierra de uno, de María Teresa Valls. Vamos a hacer Il bianco dolce signo de Jacob Arcadel, que es una pieza del 1500, muy bonita, que se canta en italiano. Es una pieza muy chula que alguna vez hemos interpretado aquí. Luego vamos a hacer una pieza muy delicada, es muy cortita, dura en torno a dos minutos y medio, que es una adaptación de un poema de Federico García Lorca, que se llama El nocturno de la ventana. Federico García Lorca escribió cuatro nocturnos de la ventana. Vamos a interpretar el número 2 con un arreglo de la música de Emilio Solé. Muy bonito. Es una pieza muy, muy delicada, muy delicada, que está siempre en un ámbito muy suave, muy piano, que tiene que llegar al público así. O sea, se propicia un silencio en la sala muy, muy chulo. Luego no tiene una dificultad excesivamente alta a la hora de la lectura, ¿no? Pero sí la dificultad está en hacer una ejecución correcta de esa pieza. Luego vamos a hacer Des el Lullaby de Witrake con el grupo de cámara de profesores, y finalizaremos con The Snow, que es una pieza de Warelgar que, bueno, habla de la nieve, ¿no? Básicamente, pero en un inglés antiguo. O sea, Des el Lullaby y The Snow están en inglés las dos, en un inglés antiguo, y bueno, han hecho un gran trabajo, aparte de la parte musical, han hecho un gran trabajo vocal. Tengo que darle las gracias a Angélica, profesora de inglés del Instituto Los Remedios, porque ella pertenece al coro, ha entrado este año, y bueno, nos hizo el año pasado, nos hizo una sesión allí explicándonos palabra por palabra cómo pronunciarlas en ese inglés que teníamos que trabajar para que, oye, fuera lo más acertado posible el idioma, ¿no? Una buena manera de aprender inglés a través de la música, ¿eh? Sí, bueno, el problema es que al final te escribes debajo lo que se dice, ¿no? Bueno. No te preocupes en comprenderlo, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, sí, no, es interesante también, ¿no? Y el... Sí, sería entonces, bueno, pues esas piezas musicales, ese repertorio que se va a preparar para el concierto de San Fernando este sábado, con la participación de otras corales, la de Logar del Puente, con cuyo director hemos estado conversando, y también la coral de Algeciras, por tus albos. Estas corales, por cierto, quizás puedan venir aquí a Ubrique en el futuro, en un encuentro de corales que estáis preparando también vosotros a través de la Escuela Municipal de Música aquí en nuestra localidad. Sí, nosotros ya en el año 2013 organizamos el primer encuentro coral. En aquella cosa lo hicimos de música sacra e invitamos a las corales de, si no recuerdo mal, Algodonales y San Lucas de Barrameda. Y bueno, llevamos ya tiempo trabajando en querer organizar ese segundo encuentro coral que se nos estaba resistiendo un poco. Y bueno, y ahora se propicia un poco, ¿no? Porque cuando hacemos este tipo de encuentros, como el que vamos a hacer el sábado, luego las corales te devuelven la visita, ¿no? Nosotros vamos, los visitamos a ellos vienen a nosotros. Entonces, bueno, ya nos deben, entre comillas, visitas la coral de de Algeciras, no, San Fernando ya hemos ido dos veces nosotros, ellos que quieren venir aquí, Algeciras también lo ha dicho que quiere venir. Entonces, bueno, estamos trabajando ahí junto con el Ayuntamiento de Ubrique para organizar en el próximo mes de abril, enmarcado dentro de la semana de las semanas culturales o demás, ya veremos a ver en dónde lo metemos, para organizar el segundo encuentro coral, que en este caso no sería sacro, sería de música ligera, tal cual vamos a hacer en San Fernando, que si facilitas un poco a la hora de darle lección a los repertorios, a las corales, no les encasillas tanto, porque si no te ponen muchas pegas, y depende de la época del año, tú estás trabajando un tipo de repertorio, estás trabajando otro, y ya abril, pasado Semana Santa y todo, ya no, el repertorio religioso ya no, primero no pega mucho porque no está dentro de la zona del año que es propicia para eso. Está motivado. Y luego, bueno, que tú les ayudas mucho dándole el repertorio libre. Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando en el mes de abril, eso ya iremos dando noticias un poquito más adelante. Eso ya de cara al futuro. Sí. Primero tenemos que hablar del concierto de Navidad, sí, ¿no? Sí, bueno, viene mucha actividad de antes, hay mucho trabajo. Claro que antes. Sí. Y esto, bueno, pues es una manera también de recordar que lo que se va a escuchar este sábado en San Fernando, que a lo mejor los briqueños no van a tener oportunidad de escucharlo, nosotros lo vamos a poder volver a escuchar aquí en Ubrique en abril. Sí, sí, bueno, parecido, ¿no? Igual no hacemos el mismo repertorio, evidentemente, pero bueno, será similar. De todas maneras, decirles que siempre nosotros en la Escuela Municipal de Música ya disponemos de nuestro blog web, que a día de hoy está totalmente ya terminado, está funcional, tiene funcionalidad web total, y ahí, bueno, ahí pueden ver todo lo que grabamos de la Escuela de Música, y también vamos a grabar el sábado, grabaremos el encuentro íntegro y lo subiremos a nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Facebook y nuestro canal de Twitter. Así que hay seguidores ahí. Sí, sí que hay, sí. Hay muchísimos seguidores. La verdad es que es muy bien. Sobre todo Facebook es el más común, ¿no? Que es porque Twitter es mucho más efímero, ¿no? Pero Facebook es una barbaridad, ¿no? Gente que comparte y sí, muy bien, vamos, en torno a 2.000 visitas por post o así, pues funciona muy bien. Se queda muy impresionado, ¿verdad? Sí, no, yo la animo, magnitud que puede tener. Yo animo a la gente, eso, a ver, a los alumnos que están dentro básicamente lo conocen, pero los que están fuera, oye, que en algún momento puedan tener un interés por el centro o conocerlo, ¿no? Desde fuera, les animo a que visiten nuestro blog web, porque está toda la información del centro, de profesores, de asignaturas, de alumnado, tenemos nuestras pestañas para fotografías, demás, grabaciones, está toda la información que pueden necesitar para conocer la Escuela Municipal de Música. Claro. Un centro que, por cierto, para despedir a nivel organizativo, tiene también elecciones al Consejo Escolar, ¿no? ¿Recordamos? Sí, mañana, bueno, ya se han convocado, están publicados en el blog web, están publicados los candidatos que se han presentado para la Asociación de Padres y Madres, para la AMPA, para la Asociación de Alumnos, bueno, Asociación de Alumnos, la elección de alumnos para el Consejo Escolar, y el padre no metido en ninguno de los diferentes ámbitos, los diferentes sectores, ¿no? Que se vota mañana. Eso lo pueden consultar todo en el blog web, en la página principal del blog web, está toda la información puesta, tanto de la convocatoria como de la resolución de las personas que se han presentado. Y mañana, a partir de 4 a 9 de la noche, serán las votaciones en la conserjería. Decir que los alumnos no necesitan documentación, simplemente habrá un listado allí de las personas que pueden votar, que se sale de la base de datos del centro, y los adultos a la AMPA, todos pueden votar, todos los padres y madres, tienen que presentar DNI para hacer su votación. Igual que en cualquier otro centro educativo del municipio, ¿no? Que también recientemente la han celebrado. Sí, pues el mismo proceso que el mismo el que proceso se lleva a cabo. Que en cualquier. Los alumnos, matizar que pueden votar al alumno, hay dos candidatos para el Consejo Escolar, representación de alumnos, pueden votar a cualquiera de los dos y pueden votar todos los alumnos mayores de 12 años. Con 12 cumplidos y un día ya podrían votar. O sea, que ya también ese proceso organizativo importante, ¿no? Que sí, no, y también porque es la primera vez que se está constituyendo un consejo escolar, que es un órgano importante dentro de un centro, de cualquier centro, y bueno, va a tener una representación de todos los sectores que tiene la Escuela Municipal de Música. Pues hay que decir que, bueno, la escuela ha cobrado unas dimensiones de alumnado muy grandes, en torno ya casi a 300 alumnos, y bueno, claro, necesitamos disponer de ese órgano para la comunicación entre ayuntamientos, sectores de AMPA, alumnos y demás. ¿No? Ahí está la directora trabajando a pico y pala para prepararlo todo. Un foro de participación importante también, ¿no? Dentro de ese marco es educativo. Hablar, contar con la opinión de más gente, es muy importante también. Bueno, pues vamos a quedar aquí. Hemos hablado de muchísimas cosas. Sí, hemos hablado sobre todo de música, ¿no? que es lo que le gusta hablar a Juan Antonio, de música. Pero también hemos aprovechado para recordar, bueno, pues precisamente esa participación del coro de Ubrique en San Fernando. Hemos hablado además también de ese concierto de Navidad que está por llegar el próximo 16 de diciembre, de la posibilidad de ese encuentro de coros también en abril, que se está trabajando en ello, así como de las asignaturas de iniciación al coro, que, bueno, pues uno de los aspectos también que nos ha llevado a hablarle de cómo se trabaja, ¿no? En realidad. calidad en la Escuela Municipal de Música. Toda esa información que nos ha llegado de la mano de su jefe de estudio, Juan Antonio Ibarra, a quien nosotros agradecemos el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.